entender. Rodéate de buenos y tú lo parecerás. Rodéate de sabios y algo en ti se quedará. El mejor día es en el que